Sacramento del altar, sacramento del amor, presencia viva del Señor que habita hoy en tu corazón. De rodillas ante ti, quiero adorarte, mi Señor, entregarte el corazón. Presencia viva, Eucaristía, el pan de vida, Eucaristía, presencia viva, Jesús, Eucaristía. Desde el cielo y con amor te abajaste, mi Señor, entregaste el corazón, toda tu vida por amor. No soy digno, mi Señor, de que en mi casa tú entres hoy. Internet.